7 de en la central de abasto de Oaxaca. Sintoniza de abasto. Pájaros en el alambre. Mayordomía sonora. El balcón. El balcón. Radio enlace. En la central de abasto de Oaxaca. Mayordomía. La experiencia de la central de abasto de Oaxaca. Pues aquí continuamos transmitiendo en vivo desde Radio Enlace El Balcón a través del 91.7. Provechito a todas las personas que estén comiendo, es hora de comida. Saludos a todos los locatarios que nos siguen escuchando a través de esta frecuencia en este día 16 de diciembre, martes, ya a punto de realizar las posadas. Todo mundo preparándose para estas fechas próximas. Pues llegamos a la hora de un programa muy especial. Esta hora va a llevar por nombre Ayer, Hoy y Siempre, y nos acompaña una personalidad muy interesante que nos viene a compartir su historia de vida. Él es don Domingo Martínez Cruz, es locatario y fundador de la zona húmeda de la Central de Abastos, además fotógrafo y documentalista de la Central. Muy interesante su nombre del programa, don Domingo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, hasta ahorita estamos bien. De salud y todo, pues seguimos trabajando aquí en el mercado. Qué gusto me da que esté esta tarde con el balcón. Don Domingo, ¿por qué el programa se llama Ayer, Hoy y Siempre? Señorita, le pusimos ese nombre de ayer porque usted sabe el pasado que fue ayer en el mercado de Oaxaca. Sí. Anteriormente, los tianguis eran las calles del centro de Oaxaca. Gracias a las organizaciones que intervinieron ante el gobierno del estado, se construye el mercado central, el mercado de abastos, que es hoy aquí donde estamos. Y dejaron de ocupar las calles, que es Las Casas, 20 de noviembre, Flores Magón, Aldama, Mina, J.P. García, eran las que se ocupaban antes. Y entonces, pues se pensó a construir este mercado para que toda la gente se viniera para acá a hacer su comercio. Uh-huh. Ese es por eso la palabra es ayer. Hoy, y aquí estamos en el mercado, a partir de 1978... Caray. Que tenemos la constancia en la mano, la inauguración del mercado de abasto el 7 de septiembre de 1978. Entonces, como el comerciante busca de ser de varias cosas, ya me dedicaba a la fotografía y fui el fotógrafo oficial para hacer esa toma a la inauguración del mercado de abasto. Y por eso decía, y siempre, la palabra siempre, y siempre estaremos en el mercado, porque aquí está la vida, aquí está todo lo que pedimos en el centro de trabajo. Vemos aquí los futuros locatarios, estos niños, pues sus papás son de aquí, son del mercado, son locatarios. Y aquí fueron haciendo los niños y aquí serán siempre. Esa es la palabra de siempre, es el programa. Ayer, sí, hoy y siempre. Don Domingo, pues muchas gracias por describirnos por qué el programa se llama así. Así es. En esta hora donde vamos a compartir, ¿quién es don Domingo? ¿Dónde nace usted? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es Domingo Martínez Cruz? Bueno, yo soy de Santo Domingo Albarradas, distrito de Tlacolula. Nací en 1947 en esa comunidad. Fui niño como todos estos niños. Mi padre se llamó Lázaro Martínez. Martínez fue un buen mecatero, uno que supo hacer mecates, riatas. Sus mecates eran famosos en donde hay animales ariscos, esos animales fuertes. Uh-huh. Y todos buscaban al señor Lázaro para para comprar sus riatas, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Ese era, anduve con él cuando empezó a, cuando empezó, empezamos a salir a vender a los pueblos. Claro que anteriormente era niño, lo primero que se hacía en el pueblo es al campo. Desde chico pues ya íbamos a, ayudábamos a nuestros padres a trabajar el campo para poder llevar. El sueldo del campo aquel tiempo es de unos 50, un peso con 50 centavos, porque los mayores ganaban 3 pesos. Pero con el tiempo, un señor de la comunidad, que decíamos los ricos, ¿no? Me ofrece un trabajo para cuidar sus animales en el campo, pagándome 100 pesos al año. Era mucho en ese entonces. Era mucho. Yo era el único que ganaba 100 pesos, porque todos los niños que cuidaban los animales ganaban 40, 50 pesos, el más caro. Y yo, porque luché, defendí y me gané 100 pesos, pero al año. Y en mes de abril, antes de que concluyera el año de mi trabajo, fallece mi madre y regreso a mi casa, veo a mis hermanitos y no me es posible darle para vivir porque el trabajo está muy bajo. Tuve que abandonarlos y venir a la ciudad de Oaxaca, que no conocía. Cuando conocí, empecé a trabajar en el mercado con una señora que se llamó Guadalupe Martínez Cruz. Coincidió con mi apellido Martínez Cruz, parecíamos hermanos. Y ahí estuve un buen tiempo trabajando y después dejé ese trabajo. Conseguí un puestecito en 1969, puse un puestecito en la calle de Mina y Miguel Cabrera. Estoy viendo ahorita, hace 45 años empecé a hacerme locatario. Precisamente en mi puestecito le puse el primer nombre, vendiéndome jugo, le puse el Naranjal. ¿Qué tal? Y después le puse el Serranito. ¿Ven? Y poniéndole nombres de la región. Y el último lo puse el Oasis. Ah. Hoy uno de mis hijos tiene su negocio con ese nombre del Oasis. Y el negocio principal es Ceci, por mi hija. Ah. Después tengo refresquería Ceci y el Oasis. Ya. Esa es su historia con el mercado. En el mercado. Pues así me vine viviéndome. Cuando yo viví en el trabajo de aquel rico en la comunidad, cuidando sus animales, se aprovecha el señor, sacarnos de viaje, fuimos a carrear, fuimos a arrieros, le llaman allá, a ir a traer aguacates en la Sierra Mijes, 2-3 días, y luego regresar a la comunidad y venir en la comunidad de Santa María Albarradas a venderlo. Allí conocí los vehículos, los carros, que eran grandísimos aquel tiempo, porque no conocía yo camiones, pues, así decíamos nosotros. Sí, ahí fue la primera vez de conocer un vehículo. Sí. Y así fue la vida, y al llegar hasta acá, y aquí es donde estamos. Oiga, don Domingo, y su historia como fotógrafo, cuéntenos, por favor. ¿Qué trayectoria ha realizado usted como fotógrafo? ¿Cómo se introdujo? O sea, ¿cómo usted, que sale de la ciudad, busca un puestecito, lo tiene, lo atiende, sus juguerías, y de pronto, ¿en qué momento se encuentra con una cámara fotográfica y dice, ah, caray, voy a tomar fotos? Yo de mi parte doy gracias a Dios, en el sentido de ser comerciante en el mercado. Sí. Yo alabo a todos los comerciantes, que venda lo que venda. Es muy bonito, es lindo. ¿Por qué? Porque ahí ganamos Sí. Ahí ganamos la vida. Ahí ganamos un peso para nuestros hijos. Sí. Sí, es el sustento. Y por eso para mí es muy bonito el mercado. De que empiece uno a conocer un puestecito, ¿qué será? De tomate, de verdura, de todo lo que vemos en el mercado. Ahí está la vida de cada uno de los comerciantes, de todos los mercados de Oaxaca, de todos los mercados. Hablándose ya del mercado de abasto, ya creció, ya está muy grande. Cuando nosotros llegamos, como le enseñaba esa foto. Que por cierto, nos gustaría que nos las describiera un poquito, porque obviamente es muy diferente a como está ahora. Es una fotografía con un arco de flores grandote que dice Mercado de Abasto 7 de septiembre del 78. Y claro que se ve totalmente diferente. A ver si nos las describe un poquito a sus palabras, señor Domingo. Pues esta fotografía que dice este arco, que fue mes de septiembre, símbolo de mes patrio, que son las flores blanco, verde y rojo que tiene. Y con esta fecha, 7 de septiembre, fue oficialmente la inauguración del mercado. Wow. Siendo gobernador el general Eliseo Jiménez Ruiz, presidente municipal Jesús Martínez Álvarez. La señora Genoveva Medina de Márquez, una organizadora inolvidable de la Unión de Expendedores. María Teresa, la organizadora de la zona de comida de mercado 20 de noviembre. Y son los que cuando se pasaron aquí, ahí estaban ellos. Estuvieron. El primer administrador del mercado de abasto fue el señor Marco Villanueva. Es el primer administrador del mercado de abasto. Y después de allá, pues siguieron los demás hasta los que están. A la fecha. Sí, a la oiga, fecha. Don Domingo, ¿dónde, en qué zona se hace la inauguración? ¿Qué zona es esa? En esta, donde está este arco, es entre la zona seca y la zona húmeda. Ah. Ahora donde están todas las floreras, este lado, y aquí están los mariscos. Ah, sí, bien. Sale uno acá, entra uno a la zona seca. Es la zona que está casi enfrente de la terminal de autobuses. Sí, así es. Ah, ok. ¿Sí? Y al rincón, al fondo que vemos aquí, está la zona de Chapulines. A donde venden pescados ahora. Que ahora ya toda esta zona está cubierta de puestos. No puede uno ni pasar. Ya no puede uno ni verlo así. No puede uno ni pasar. Nosotros cuando llegamos en ese mercado, pues sí, nadie quería venir. Se espantaba la gente. Nosotros estábamos adentro de la zona húmeda. Nomás se asomaba la gente y se salían corriendo. Sí, como... Usted es fundador de la zona húmeda. Pues gracias a Dios, fuimos los primeros que llegamos. Y aquí estamos hace 36 años. Qué bárbaro, don Domingo. Sí, así es. Entonces, usted supo a pie los datos, quién era el presidente municipal, el gobernador. ¿Tuvo usted contacto con estas personas? Sí, fui fotógrafo oficial del general Eliseo Jiménez Ruiz. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, por lo mismo que usted me preguntaba, que cómo fue que empecé la fotografía. Es muy bonito cuando uno empieza a conocer, pues... Yo veía a los fotógrafos, pensaba, no esperaba ser luego fotógrafo, pero me gustaba tomar fotografía. ¿Qué le gusta de la fotografía, don Domingo? ¿Por qué le gustó la fotografía? La fotografía es un arte. Es una... Usted tiene una cámara en la mano. Anteriormente nosotros revelábamos las fotografías, los rollos. Aprendió a revelar. Tomo la foto, revelo el rollo, imprimo la foto y seco la foto y ya veo mi trabajo propio. Ese era. Por eso me gustó. Y al llegar en el gobierno, pues es uno inquieto, ¿verdad? Pues busca uno por dónde colarse. E inclusive conocimos un pequeño algo de los problemas que hubo en Oaxaca cuando incendiaron los comercios y todo. Ya participaba yo en la fotografía. Me tocó tomar una fotografía de una bomba que no explotó en la Violeta al momento. Sí, esa era la historia para mí, pues vivirla. ¿De qué año estamos hablando, don Domingo? En el 76. Habían puesto una bomba ahí. En las tiendas, la guerrita, la guerra. Y usted se iba impetuoso, no importa el peligro. Andábamos ahí cooperando con la prensa. El chiste era sacar la fotografía. Sí, ese era nuestro trabajo. Ya. Me buscaba. Ajá. Pero cuando empecé yo a la fotografía, tenía una camarita chiquita. Ajá. Entonces estaban los rollos de esos cuadraditos de, ¿cómo se llaman? Instamatic, algo así, de 20 fotos. Ajá. Fui a la Sierra Mazateca, ya vivía con mi esposa, fui a la fiesta de su pueblo y de repente veo un grupo de niños de primera comunión y tomé las fotos. Y regresé a Oaxaca, en tren se viajaba entonces, no había supercarretera ni la carretera de la Cañada. Ajá. Se viajaba en tren, regresé en tren, vine a imprimir las fotos, regresé, vendí. Al ver unos centavitos más de lo que uno no esperaba, pues ahí fue donde ya empecé a darle de más aquí duro. Aquí soy, dijo sí, usted. Con la fotografía. Y empecé a interesarme. Ajá. En 1980... siendo fotógrafo oficial del gobierno del estado, el ya afinado señor Benito García Hernández, no sé si ustedes conocieron al señor, fue un locutor, un periodista, pero muy, muy exigente. ¿Usted lo conoció? Lo conocí, fue mi jefe. Ah. Fue mi jefe y me decía, no te vayas a enojar porque te voy a recordar tus 10 de mayo, cuando no me haces las cosas bien. Le digo, pues que me estricto. Sirva, que me sirva, porque si no, que nada sirve, que me regañe usted y que nada claro. sirve. Y así fue. Fue una persona muy buena, muy exigente y gracias a él me manda a México en un curso de fotografía para aprender, preparar los químicos, tomar fotografías periodísticas, tomar fotografías políticas y tomar fotografías como son los retratos de estudio. Uh-huh. A eso fui en 1980, en México, en la Kodak. Gracias a Dios, a la suerte, me gané primer lugar, todo por una piedra. A ver, ¿sí? ¿Cómo está eso? Cuéntenos. Bueno, salimos al patio de allí de la Kodak en México. Ajá. Es un patio limpio, no hay nada, paisajes ni nada, ni con qué vamos a tomar, con qué vamos a entregar. Ajá. Y veo una bola de piedras, de esas piedras volcánicas carcomidas. Ajá. Empecé a tomar un lado con sol, un lado con sombra y medio. Y a eso ya nos toca. A revelar, revelé, le di tiempo al revelado, le di tiempo la cantidad del químico, revelador, fijador y el tiempo del revelado. Salió bien y le gustó el ingeniero y me dice que era una ampliación de esta foto. ¿Su jefe? Mi jefe del Don estudio. Benito. No, mi jefe está en Oaxaca, yo me fui a México. Ah, ok, ajá. Sí, pero más chistoso me pasó, así. Al tercer día, estando en México, ya me dolía la cabeza porque proyectaban ellos audiovisuales en la pared, todos los números, cómo estaba formado la fotografía y todo. Y yo, como no tengo estudio, terminé nomás sexto año y no entendía lo que estaban hablando. Entonces yo de plano me paré y le dije al ingeniero, discúlpame, vengo de Oaxaca. Pero no voy a poder aprender de lo que se enseña teóricamente. Yo me quiero ir directo al laboratorio, quiero saber en práctica lo que vengo. Y le dice a toda la gente que estábamos más de 300, estábamos en el curso, y le dice cuántos de ustedes quisieran ir con ese chaparrito tierra de Juárez, que no se quedan callados, dice, son de Oaxaca, chaparrito, pero... Y me subieron en un banco para poder claro. Para que me vieran los de allá atrás. Un aplauso, le graban ellos, una risa, bueno, se divertían de uno, ¿no? Es que fue usted pero, Ernesto. Sí, y sí, nos dieron esa oportunidad, nos fuimos directamente a la práctica y nos fue bien. Y salimos de regreso a Oaxaca, ahora sí, ya preparado y a trabajar. Y aprendí a revelar en el camino, en las campañas, en los recorridos, ¿sí? Una de ellos que andábamos de carrera, anduve en la campaña de Diodoro Carrasco Altamirano, en Cuajimoloya, fue el evento, la concentración, y teníamos que ir a Yalala, pero en el camino ya estoy revelando. Con mis tanques y todo. Ah, usted cargaba con todo el equipo. Todo el equipo. ¿Qué tal? Llegando y a Lala le pedí un favor, un cuartito, hice mi cuarto oscuro, estaba hablando Diodoro, salí a tomar sus fotos, revelé, aquí está el paquete. Vámonos. Media vuelta a Oaxaca, el material, y yo me seguí a la gira. Audaz, don Domingo. Sí, así fue mi trabajo. Trabajé con el gobernador Eladio Ramírez López, me toca todas las giras regionales con él. Me fui precisamente, oficialmente, y en la casa oficial, ahí estuve con él. El general Eliseo Jiménez Ruiz, Vázquez Colmenares, Jesús Martínez Álvarez, Eladio Ramírez López y Diodoro Carrasco Altamirano. Con ellos trabajé de fotógrafo. Ay, don Domingo, entonces usted tiene archivos fotográficos muy interesantes de la ciudad, me los imagino. Tengo. Los tengo. El mercado anteriormente, bueno, vamos a regresar al mercado, que el mercado, pues, preciosidades cuando era nuevo, sus jardineras. Ha de ser. Sí, todo alrededor, sus bonitas jardineras, que nadie los quería ocupar como ahora. Pero por falta de espacio, tuvieron que extender y desbaratar esas jardineras para que hoy... Los compañeros locatarios los están ocupando. Ese es el asunto. El asunto. Don Domingo, pues está muy interesante la plática. Vamos a continuar platicando, compartiendo con los locatarios de la Central de Abastos en este que es su programa Ayer, Hoy y Siempre. Vamos a escuchar la música que nos trae compartir también. Que por cierto, ¿qué grupo es? ¿De qué se trata? Es un cassette el que nos trajo. La banda lleva nombre... Santa Cecilia de Santo Domingo Albarradas. Eso. También he tenido el gusto de ser representante de ellos aquí en la ciudad. Ellos ya viven allá, tuvieron un pequeño conflicto en el pueblo, pero aquí se hicieron de 1993 para acá. Ya son bandas. ¿Anda usted metido también en la música? Pues no sé muy bien el solfeo. Un estuche de monerías, pero nos va a seguir platicando. Así como no. Sí. En su programa de Domingo Martínez Cruz, Ayer, Hoy y Siempre. Y vámonos con la primera canción, mi querido Nau, operador de El Balcón Radio Enlace. El balcón a través del 91.7. Son las 3:03 de la tarde y continuamos la entrevista en este su programa Ayer, Hoy y Siempre con el señor Domingo Martínez Cruz. ¡Qué bárbaro! Es impresionante la historia de vida que nos está compartiendo en esta tarde y también es locatario de aquí del mercado de la Central de Abastos, de hecho fundador. Así es, llegamos los primeros. Fuimos los primeros que llegamos. Oiga, don Domingo, ¿y cómo incursiona usted en la música? Acabamos de escuchar un son hermoso de la banda Santa Cecilia, de Santo Domingo Albarradas. Aquellos tiempos donde la música es muy bella, ¿no? Pero a veces en el ayer, dijera usted, tiene como una especie, no sé cómo describirlo, como que la música le ponen como más significado, más sentido, y sobre todo en las comunidades, ¿cierto? Así es. ¿Cómo usted se introduce a este campo? Cuando era niño, uh-huh, la autoridad municipal del pueblo obligaba a los padres a mandar a sus niños a la escuela de música, que es, uh-huh, la escoleta que le llamamos nosotros. Uh-huh. Desde niño nosotros aprendimos el solfeo. Yo aprendí hasta el número 40, que aparte empezamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es la A, E, I, O, U, ¿no? Y ya cuando ya empieza a hacer música, el solfeo, las respiraciones, pues ya significa que ya va uno avanzado en la música. Cuando se termina la primera parte del cuaderno que nos dan, pues entonces ya nos pasan los instrumentos para empezar a hacer las escalas que le llaman ellos. Son ejercicios con los dedos sobre los instrumentos. Pero, por un lado, tal vez fui flojo porque ya eran las tardes la escueleta. Por eso dejé de no seguir al solfeo, ¿sí? Y luego, pues, la necesidad, hay que ir a trabajar al campo para ayudar a los papás. Uh-huh. Y después me vine para acá y abandoné y todo. Pero amo la música. Pero no lo abandonó del todo porque dice, ¿no?, que usted representó a... Represento a la banda de música Santa Cecilia, de Santo Domingo Albarradas. Sí. Eran la banda municipal, todos. Ajá. pero como siempre, no, a veces no están de acuerdo los ciudadanos a lo que a cada uno de los músicos, siempre hay críticas y no todos aguantan, y la mayoría de mis sobrinos se separan de la banda y hacen su música, pero no los dejaron en el pueblo, tuvieron que venir a la ciudad a buscar dónde hacer, formar su banda. Entonces yo le dije, miren, no se preocupen, ahí está la casa, aunque sea el patio, para que ustedes vayan preparando sus músicas. Uh-huh. Yo trabajaba entonces al gobierno, estaba yo en comunicación social del gobierno del estado. Cuando tenía tiempo regresaba yo a esta hora y ellos están ensayando, y como maestro, como profesor, llegaba y le digo, a ver, ¿qué tarea hicieron hoy? Uh-huh. No, pues aprendimos 3 piezas, a ver qué es lo que me toca en este. Uh-huh. Y luego me obedecían, pues, y tocaban la pieza. Eran ellos como 26 elementos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a ver, toquen esta pieza. Y empezaban a tocar, me paraba a un lado, le digo, pues fíjate que no me gusta, porque este no toca. Nomás pone el instrumento en la boca. El de allá no se oye. Y me paso así, y empiezan ellos a dar más música y más música. Cuando ya empiezan a irse parejito, le digo, esa es la música que quiero, para poder hacer compromiso en cualquier parte que vayamos nosotros, porque donde quiera hay músico. Cualquier persona que es músico se para y escucha. Si no tocas, pues no eres músico. Más está haciendo el cuento. Y así se fueron haciendo, armando. Pues la verdad, las primeras giras que hicimos, fuimos el Estado de México, los Reyes La Paz. Y después, ahorita ya vamos como unos 12 o 15 años de ir en el Estado de Morelos, cada año, ahí con la música. Ya hemos recorrido todos los pueblos de la sierra, que es Yalala, Betaza, Villalta, San Juan y Atzona, en Ayutla, Tlahuildoltepec y otros pueblos donde hay músicos en grandes, pues, Xochila, San Pedro Cajono, San Miguel Cajono, ¿cómo le llaman eso? A otro pueblo que es muy conocido, que está en la Solaga, Solaga, que son músicos, son pueblos que tienen bandas de música que se compiten, pues, así en audiciones, pero han salido bien. Por eso animamos y grabar este cassette en México. Fuimos a México a grabar. Ah, ¿sí? Ajá. Y entonces, ¿sigue usted representando? Seguimos ajá, representando a la banda acá en Oaxaca. Pues a ver cuándo la trae aquí a Radio Enlace, pues y armamos la pachanga. Un día de tantos, un día, un aniversario, ¿no? Sí, yo sí. Digo, sí, ¿no? Pues que la armemos en grande. Don Domingo, y ubicándonos en este presente, en este hoy, ¿qué es de Don Domingo, locatario de la central? ¿Sigue siendo fotógrafo? ¿No sigue siendo fotógrafo? Soy fotógrafo. ¿Aún? Todavía, aún. Uh-huh. Ese es mi fuerte, que decimos, ¿no? Uh-huh. La fotografía. Y estar pendiente con mis hijos ya en los negocios, uh-huh, que atienden los clientes, ahora sí, que estén pendientes, que ahora sí, hacer amables, porque es lo que necesita un comerciante del mercado de abasto, hacer amables con los clientes que vienen de fuera, que son los paisanitos, porque a veces maltratamos a los paisanitos, pero son los que nos traen la vida del campo, ¿no? Que traen uh-huh, sus elotitos, sus hierbas, su fruta, que trae, hay que atenderlos, hay que darles cariño, porque también somos de pueblo nosotros. Y la gente que está aquí en el mercado de abasto es muy linda. Es mentira que cuando dice que son groseros los locatarios del mercado de abasto. Es mentira. Hay gente que, bueno, platicamos con la persona que me fue a entrevistar, le digo, en el mercado de abasto está surtido, totalmente surtido. Hay envidia, hay alegría, hay convivencia, hay de todo, lo que usted quiera, ¿sí? Ahora me preguntaban sobre qué podía decir la universidad. La universidad está aquí porque los hijos de los locatarios aquí salen al jardín de niño, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y al rato ya están en la universidad. Al rato ya son médicos, son ingenieros, son arquitectos, de aquí salen del mercado. ¿Por qué? Porque aquí está todo. El mercado es precioso, hay que saber atenderlos. Todos los días cuando uno sale de su casa, dar una persinada al salir a la puerta, pedir a Dios que nos deje libre el camino al llegar a nuestro negocio, persinarse antes de levantar la cortina, antes de quitar el manteado, antes de poner la cajita de tomate, la cajita de verdura, la primera moneda que cae, persinarse, dar gracias a Dios. Ya cayó la primera moneda, es lo del día. ¿Por qué? Porque aquí va, al rato, ya ganamos un pan, ya ganamos una tortillita con frijolitos. Es la vida de la comida del locatario. El mercado es bien lindo, hay que atenderlos, ¿sí? No tomar en cuenta cosas que pasan. Como le digo, las envidias no van a faltar, porque siempre dice, si yo lo vi cuando empezó con su cajita de tomate, ahora ya tiene caseta. Pues sí, gracias a Dios ya superó, ¿no? Ya va para arriba. Sí. Le echó ganas. ¿Sí? Don Domingo, ¿cuál es una de las, me imagino que son muchas, pero no, me gustaría que nos compartiera, ¿cuál es la mejor fotografía mental que tiene de la, del mercado? Bueno, la que más me conservo ahorita es el arco de la inauguración. Uh-huh. Tengo el corte del listón a donde está el general Eliseo Jiménez Ruiz, doña Genoveva Medina de Márquez, doña María Teresa, donde está Jesús Martínez Álvarez, a donde está Alberto Canseco Ruiz. Entonces eran los funcionarios que en aquel entonces vinieron a inaugurar el mercado. Y además ahí los aún todavía locatarios que todavía los veo ya grandes, ¿no? Porque muchos también ya se fueron. Por ejemplo, los encabezados, como es, estaba don Macario Arriaga, que es uno de los primeros que estuvieron en el mercado, doña Esperanza, doña Lola, que conocimos, ¿sí? Y entonces, pues ya no están con nosotros, ¿no? Pero siempre se recuerda, ¿sí? Siempre se recuerda. Y esas son las fotografías que yo conservo porque aparecen y existen en mi fotografía. Sí, pues ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de verlas también. Así como no, un día de tantos, pues sí. Doy mi vuelta y traigo mi álbum y... Claro, y hacer compartir también con los locatarios que nos están escuchando esas fotografías de esos espacios que ya son bien distintos, como esta que trajo usted de la inauguración del arco. Así es. En el 78. Y además, pues compartir esos son momentos grabados, don Domingo. Sí, no. ¿Cuántos tendrá usted ahí grabados? No, cantidades. Cantidades. En la central no habían casetas de lado a lado como ahora. La central estaba limpiecito, todo mundo recorría a un lado esperando la llegada de los funcionarios para hacer el corte simbólico. Las placas que velaron ellos para dar los nombres de las zonas. Precisamente el 5 de diciembre del año pasado fue la reinauguración del arreglo que se hizo nuevamente en la zona húmeda que en 1900... El 31 de marzo de 1993 cayó una granizada en Oaxaca que duró como 5 días en el Zócalo, allá en Cinco Señores, tapó el periférico. Esa granizada fue el que rompió las ventilas que tiene el techo de la zona húmeda. Y entonces, pues mucho tiempo duró esa ventila. Y ahora, pues, ya fue reinaugurado. Ya fue reinaugurado ese mercado. Ya. Pues ya estamos contentos. Oiga, don Domingo, pues es que usted ha visto tantas cosas y sobre todo fotografiarlas. ¿Qué nos cuenta del río Atoyac? Bueno, mire. De esos sus años mozos. Yo recuerdo, todavía no me tomaba exactamente tal como después pensé. Uh-huh. Pero yo conocí el ingeniero Víctor Bravo Aguja. Uh-huh. El señor es de Tuxtepec. Uh-huh. Llegó a ser gobernador en Oaxaca. Fue quien proyectó el bordo del río. Porque en 1969, en septiembre, llovió muy fuerte en Oaxaca. Llovió bastante. Y se salió el río. Cayó el puente de aquí de... No, es aquí en el Triplaye. Ah. Cayó okay. Ese puente. Pero no estaba el puente Valerio. Uh-huh. No estaba porque después se hizo. Toda la gente de Atzompa, toda esa zona, hacían sus caminatas para venir a cruzar al puente, para llegar aquí a donde era el empalme, llamaban la estación del tren, porque es la primera estación del tren que salía del tren. Descargaba y cargaba gente para Ocotlán y para Tlacolula. Así era antes. Entonces ese ingeniero proyectó y hizo el bordo, uh-huh. Pero no lo trabajó él. Rescató la zona donde está el tecnológico. Toda esa zona, donde está el campo deportivo, donde está la escuela, donde está el 64. Toda esa parte salió el río, se llenó de agua. Entonces se rescató esa zona. Y me pongo a pensar porque yo pues no me interesaba, ¿no? Yo le digo, no tengo estudio. Terminé más mi sexto año. Pero no me interesaba qué tanto de escuela va a venir, ¿no? Hasta ahora me doy cuenta, el proyecto de ese ingeniero trajo escuelas técnicas en Oaxaca, que son la tecnológica, que es la donde está ahorita, tecnológico de Oaxaca, y las demás escuelas. Fue en esa vez, por primera vez, la primera pavimentación de la colonia Miguel Alemán, porque uh-huh. Ahí también le entró el agua que se salió del río. Sí, que pertenece al centro esa colonia. Sí, uh-huh. Así es. Uh-huh. Eso es lo que yo recuerdo. En la parte de Oaxaca, termina en la vía del ferrocarril. Uh-huh. Ya esta parte, toda esta parte son terrenos de sembradíos, de alfalfa y milpa, toda esta parte de donde estamos. La única haciendita que se veían dos, tres casas que están, donde está el templo de Cristo Rey, uh-huh. Hasta allá se veía. Yo le invito un día, dale usted a dar una vueltecita en la iglesia de Santo Domingo. Hay una fotografía preciosa. Uh-huh. Ahí se puede uno escribir también de lo que fue aquí en esta parte y San Juanito. Oiga, don Domingo, entonces a usted le tocó ver ese río Atoyac florido. Sí, ¿no? Sí me tocó. ¿En qué momento siente usted que se empezó a contaminar? Se empezó a volver en lo que ahora es. ¿En qué momento las personas empezaron a desinteresar, ¿no? O a dejar dejar de ser parte de ese recurso pues, natural tan bello que teníamos aquí? Pues en la mera verdad, en las colonias lejanas de aquel tiempo, era la colonia Linda Vista, uh-huh. Que era muy lejos, ¿sí? Entonces el río estaba limpio, porque yo me acuerdo, yo también fui a nadar, donde está el puente Valerio, más arribita, uh-huh. El agua limpiecita, hay unas fosas allá, fuimos a nadar por allá, y ahora ya no se puede. Tendrá como unos 20 años que empieza a contaminar, porque ya las demás colonias que están allá, por no tener drenajes, hacen sus canales, uh-huh. Y desembocan al río. Mm-hmm. Y ese es el mal que están haciendo nuestro río Atoyac. Pero todo era, hace como unos, ¿qué será? Unos 8 años, se murieron unos peces acá, donde termina este mercado. Había una fosa muy grande, unos peces bien grandes. Pero cuando empezaron a caer la contaminación de este lado, llega allá y amanece muertos los peces. Ya empieza a contaminar muy fuerte. Ahorita ya no se puede ni acercarse al río. Sí, así es como conocí en nuestro Oaxaca. Nuestro Oaxaca, el río Atoyac. Sí, así es. Híjole, don Domingo, pues la verdad es que es muy interesante todo lo que usted nos platica, pero vamos a escuchar otro tema musical que nos trae a compartir en esta tarde de la banda Santa Cecilia de Santo Domingo, Albarradas, la tierra de don Domingo Martínez Cruz. Así es. Vamos a escuchar otro soncito y jarabe a través de Radio Enlace, El Balcón 91.7 de FM. Pues seguimos transmitiendo desde Radio Enlace en el 91.7 de FM El Balcón. Vamos a cambiar la canción, quiere ponernos una en especial, una alegre, dice don Domingo Martínez Cruz. Aprovecho para mandar saludos que están llegando a este espacio en el Pasillo de las Empanadas, junto a la galera Zona del Tianguis. Aquí estamos, saludos para Guadalupe de parte de su sobrina, que cumple años de parte de sus sobrinas Angelina y Rosy. Muchas felicidades, un abrazote bien grande, que se la pase bien bonito. También dice, todos los días de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ricos tamales de elote de la señora Carmelita, junto a las llaves de agua por la puerta 5. ¡Qué rico! Saludos a Jean-Michel, deliciosa cocina francesa, los espera en la Plaza Bugambilias, en García Vigil 304, allá en el centro. Así que cuando usted quiera probar la cocina francesa, ya sabe a dónde ir, en la Plaza Las Bugambilias, en García Vigil número 304, allá en el centro de la ciudad de aquí de Oaxaca. Y les seguimos recordando que siguen nuestros amigos... ¿Siguen? No, ya se fueron. Bueno, pues fíjense que hoy en la noche vamos a tener un cierre muy, muy interesante. A partir de las 7:30 de la noche va a estar la Trinchera Ensamble con la señora Elena Pardo, Morris Manuel Trujillo, invitado Naúl Rodríguez, improvisación audiovisual con proyectores de cine de 16 y 8 milímetros, con película encontrada e intervenida a mano. Hoy a las 7:30, la clausura de la tercera mayordomía sonora y celebración de los 7 años de la perrera. Así vamos a cerrar este día de Radio Enlace, El Balcón, a través del 91.7 de FM. También le recordamos que estamos a través de internet. Saludos a todos los que están comunicándose vía redes sociales. Nos pueden estar escuchando. Y también a nuestros queridísimos trabajadores de la refresquería Ceci. Muchos saludos para ellos. Aquí don Domingo los conoce, ¿verdad? Don Domingo, sí, son sus trabajadores, sus gentes, don Domingo. Oiga, don Domingo, pues en lo que está, sus hijos, pues en lo que está aquí la musiquita, vamos a seguir conversando porque la plática está bien interesante. Hechos como el usted le tocó ver también entonces un atoyac precioso, hoy totalmente lo contrario, descuidado, gracias. Híjole, son muchos aspectos, ¿verdad? Que a los resultados que hemos llegado con el río Atoyac. ¿Qué otra cosa de Oaxaca le tocó ver y ahora es totalmente diferente? Como ejemplo, como el Atoyac. Bueno, vamos a revisar tantitito lo que sucedió en el centro de Oaxaca, en el mercado de Tianguis, en la calle. Ándele, ¿qué pasó ahí? No recuerdo exactamente en qué año fue, pero los animales se vendían en la esquina de J.P. García y Zaragoza, por allá, Núñez del Mercado, por allá estaba la vendimia de los animales. Y uno de tantos, se escapa un toro. ¡Válgame, en el centro! Lugar de irse hacia el campo, se viene dentro toda la calle 20 de noviembre, un desastre. No de quiero saber. ¿Hubo heridos? Hubo heridos, hubo espantos, hubo... Como el animal espantaba, pues así. Salió hasta Trujano, se fue y lo alcanzaron por allá por el Carmen Alto. ¿Pero cómo fue que se escapó? Eso es lo que... Por eso pensamos nosotros, urgió al gobierno cambiar esos lugares, hacerle un poquito más separado a donde está la gente que vende. Eso fue lo que sucedió, yo me acuerdo todo eso. Oiga, pero, don Domingo, y usted también le tocó ver un Zócalo y una Alameda totalmente distintas a lo que son. Ah, sí, sí, cómo no, yo conocí. Descríbanos un poquito qué había. Yo conocí la iglesia de Santo Domingo con su barda, con sus angelitos alrededor, tenía el catedral. Yo conocí la Alameda, su camellón, sus macetones y medio que bajaba de García Vigil. Ahí estaban los primeros sitios de aquel tiempo, sitio Alameda, que es el único que era muy reconocido, que estaba en la Alameda. Ahí daban la vuelta, porque era un camellón al centro, frente al catedral y a la Alameda a este lado. Bonito, precioso, era Oaxaca. Y después cuando empezaron a quitar los camellones, se descubren las canteras y una zanja de donde venía el agua de San Felipe del Agua, todo García Vigil, decían que era una zanja. Aquí ya lo están... Sí, usted no se preocupe, lo soluciona sí, aquí, Nahú. Y entonces yo vi eso porque después de todo me interesó conocer esas partes, lo que contaba Oaxaca, pues, ese era mi intención cuando ya me interesó conocer Oaxaca. Oiga, don Domingo Martínez Cruz, con usted nos podríamos pasar todo el día porque hay muchas anécdotas, ¿verdad?, que hay contar, bastante, que compartirnos. Y no solamente de su trayectoria como fotógrafo, como representante de música, sino también como locatario. Locatario, por ejemplo, más que ¿qué le gusta a usted tomar fotos del mercado? ¿Qué es lo que más le gusta tomar fotos del mercado? Pues ahorita la mayoría de los compañeros locatarios me conocen, me invitan a sus eventos, sus cumpleaños, sus cualquier convivio que tienen y tomamos sus negocios. Yo les decía eso, les voy a tomar una foto en su negocio porque el día de mañana ustedes pueden pensar de cambiarlo de fachada, ¿no? En otro tipo y se acuerdan cómo empezaron. ¿Por qué? Porque yo tengo esas fotos cuando estaba yo en la esquina de Mina y Miguel Cabrera. Una mesita lo volví en casetita, y con su nombre del Naranjal, con su nombre del Serranito. Lo haces ahora. Lo haces ahora, okay. ¿Sí? Y esos eran los recuerdos que tengo. Cuando llegamos aquí, las paredes de los locales son materiales normales, pues, o sea, originales, cuando llegamos. Ahora ya no, porque todo el mundo ya repilló, ya pintó, ya cambió, ya todo. Pues uno de ellos son mis hijos. Es el hoy. Es el hoy, ¿verdad? Es el hoy. Ay, don Domingo, la verdad es que le agradecemos muchísimo haber compartido esta historia tan interesante. Es usted toda una personalidad y nos da mucho gusto que haya venido a compartirlo, sobre todo con la gente de aquí de la Central de Abastos. A ver cuándo se arma aquí con Saúl la exhibición de esas fotografías, por ejemplo. Pues yo creo que usted tiene hay un que, archivo, ¿no? Hay que hacerles porque hay que recorrer, tomar algunas fotos en el mercado, cómo estamos. Yo sí le invitaría a todos los locatarios de toda la zona del mercado de Abasto, más que nada, conservarse nuestro pasillo limpio. Nosotros tener mucha atención a nuestros clientes. Y entonces, a veces nos quejamos que vienen los comercios grandes, se acercan a la central. Pero también nosotros podemos competir con ellos siempre, dar atención a nuestros clientes. Ahora sí, hacer amables con ellos, más que nada. Ofrecerles lo que tenemos con cariño, atenderlos como se merecen. Y la limpieza, más que nada, es lo que yo les invitaría, porque eso es lo más bonito. En todos los que vendemos, aquí se vende de todo, como le digo. Sea lo que vende la gente, es la vida del diario, ¿sí? Todo lo que vende la gente, todo lo que vende, aquí hay de todo surtido, ya le digo. Encontramos de todo, golpes, Domingo. Golpes, como dice el cargador, el golpe avisa. También hay acá hay aquí en el mercado. Pues tuvimos en este programa de 3 a 4 de la tarde, ayer, hoy y siempre, transmitido en el 91.7 Radio Enlace El Balcón, a don Domingo Martínez Cruz, locatario, fundador de la zona húmeda, de la Central de Abastos, fotógrafo, documentalista, representante de la banda Santa Cecilia, toda una personalidad. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con una cancioncita, un jarabe, un son de la banda Santa Cecilia. Y pues ahora sí que le extendemos un abrazo muy grande, don Domingo, y esperemos tenerlo mucho tiempo todavía. Señorita, disculpe su nombre. Tania. Tania. Tania. Señorita, muchas gracias. Al contrario. Y gracias a ustedes por invitarnos y prestarnos este medio para comunicar con nuestra gente. De veras, eso nos hace falta. Qué bueno que están aquí en el lugar donde deben de estar, en el mercado, porque solamente así la gente se anima, pues, a escuchar dos, tres nosotros que les invitamos a que continúen. El decir siempre, ahí aquí están, el de siempre. Aquí están los niños que van a estar siempre en el mercado, serán locatarios mañana. Y aquí estamos. Sí. Muchas gracias, don Domingo. Señorita, muchas gracias. Al contrario. Pues vámonos con un son de la banda Santa Cecilia de Santo Domingo, Albarradas, en nombre de don Domingo Martínez Cruz, a través de Radio Enlace, El Balcón 91.7. Y quédense porque ya viene otro programa bien interesante. We'll be right back. We'll be right back.